ciudad anónima que detenta el estadio, la propiedad del estadio Arena, este estadio tan controvertido que se edificó ahí en Villa Crespo, lindante con el estadio de Atlanta, que fue que sigue siendo rechazado por los vecinos por el gran impacto social que está produciendo en el barrio, ¿no? La gran transformación que está produciendo en el barrio. Bueno, te digo que al Estadio Arena le vamos a sumar estas dos terribles torres con gran explotación comercial de por medio, lo cual va a cambiar directamente la fisonomía del barrio, no solo la fisonomía, sino el hábitat social, cultural, ambiental que tenía el barrio de Villa Crespo. Claro. Así que bueno, en esa situación estamos y como siempre, bueno, obviamente amenazados por un posible desalojo, no mucho tiempo, y bueno, tratando de que los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires se enteren de todo esto, ¿no? Estamos todos viviendo una situación muy compleja, muy complicada por el tema de la epidemia, de la pandemia del coronavirus. En la Ciudad de Buenos Aires la situación también es muy crítica por el dengue. Estamos todos viendo cómo se está propagando el virus en las en los asentamientos, en los barrios populares en la Ciudad de Buenos Aires, y que el gobierno de la ciudad, por supuesto, no los atiende. La salud pública en la Ciudad de Buenos Aires también está complicada, uh-huh. No solo por esto, sino que ya venía complicada. Sí, sí, la prioridad está en estos negociados, ¿no? Obviamente, es decir... Me quedan varias cuestiones para consultarte. Sí. Primero, vos hablabas de Buenos Aires Arena, que es esta empresa sociedad anónima que usufructa el Movistar Arena, que se hizo con tierra pública. Así es. ¿No? Porque en realidad ahí los vecinos querían discutir qué se hacía, ¿no? Como pasó también acá con Casa Amarilla, que se lo dieron al Club Boca Juniors sin preguntar, porque tiene que haber consejo consultivo. Digo, para algo está la ley de comunas y está la constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, ¿quiénes son los dueños de esta sociedad anónima? ¿Se sabe esto, Ricardo? Mira, Buenos Aires Arena es una sociedad anónima, digamos, cuyos principales accionistas son el diario La Nación y la empresa, holding internacional que es Arena. Y efectivamente el Estadio Arenas, los terrenos del Estadio Arenas eran terrenos públicos que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cedió a estas empresas, digamos, con consentimiento, en todo caso, del Club Atlanta, porque, bueno, más que consentimiento, en realidad se hizo ahí una cesión a esta empresa, uh-huh. Y con un pequeño canon, obviamente, un canon muy menor para el estadio o para el Club Atlético Atlanta, como para darle, digamos, una faceta digamos social, pero que obviamente no la tiene, y por supuesto tampoco se consultó a los vecinos, no se consultó a la ciudadanía como así lo exigen las leyes, ¿no? Uh-huh. Está ahí nomás, el Movistar Arena serían dos, tres cuadras, ¿no? Es más, te digo, el Estadio Arenas está lindante con estos terrenos, es más, claro. El año pasado el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cedió precariamente una parte de estos lotes al Estadio Arenas, con los cuales el Estadio Arenas pudo confeccionar dos ingresos al estadio. El estadio originalmente tiene un solo ingreso por la calle Humboldt. Con esta cesión, que le hizo el gobierno de la ciudad, una cesión precaria, una cesión transitoria, pudo construir dos ingresos más para el Estadio Arenas, uno por la Avenida Corrientes y otro por la Avenida Dorregos. Con lo cual, digamos, ya está obviamente muy, muy sellado esta unión entre el gobierno de la ciudad y este holding, esta gran uh-huh. empresa, con lo cual estimamos que también, digamos, los próximos dueños de estos espacios va a ser esta empresa, porque va a crear una gran explotación en estos lugares, ¿no? Ahora, uno ahí entiende por qué el diario La Nación y otros holding de medios lo respaldan tanto al gobierno porteño, a Larreta, porque son socios en los negocios. Ahora, esta cesión que le hace el Estado Nacional al de la ciudad en noviembre del 2019, o sea, uh-huh. Poco antes de irse, ¿Esto tuvo irregularidades, marcabas vos? Porque aparte no solamente son los terrenos de los que estamos hablando, Juan B. Justo y Corrientes, donde está Radio Asamblea, donde está la Asamblea de Juan B. Justo, sino que hay otros terrenos más, es decir, hay más negocios inmobiliarios. Así es, en el año pasado se hizo este traspaso de no solo de estos terrenos, sino de otros otros terrenos en la Ciudad de Buenos Aires, de parte de Nación a Ciudad, con numerosísimas irregularidades. A raíz de eso, cuando asumió el nuevo gobierno nacional, el presidente dispuso a través de un decreto la auditoría de estos traspasos que se habían hecho para ver en qué condiciones se hicieron, si son legalmente aceptables. Por supuesto que todavía no se, estas auditorías no dieron resultado. El gobierno de la ciudad sigue avanzando, así que no, probablemente esto de alguna manera no tenga ningún efecto y ya el gobierno de la ciudad siga con esto. Una vez que se venda, esto ya no tiene marcha atrás. Pero bueno, sí, hay una política de parte, o una política en su momento, a raíz de que el oficialismo tuvo las dos jurisdicciones, Nación y Ciudad, una política, digamos, de parte de Nación hacia Ciudad, de ceder espacios, claro, afianzar negocios, ¿no? Recursos, obviamente. Bueno, ¿no? Recordemos el 5x1 con los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, que después fue 3x1. Hoy justamente vamos a hablar con una médica del Hospital Muniz, que no lo podían liquidar el Muniz porque estaba en contra de su constitución, porque la familia Muniz lo había entregado para que sea un hospital. Exacto. Pero está el tema de los negocios inmobiliarios con lo que pueden. Sí. A ver, la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, ¿desde qué año está? Ricardo, contanos un poco la historia y cuándo se formó la radio. Mira, la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes funciona desde el año 2001. Nosotros nos constituimos ahí a raíz de la pueblada que se llevó adelante en el 2001, producto de la crisis social y política que se vivía en el país. Todos recordarán, bueno, la mayoría recuerda que en la Ciudad de Buenos Aires se constituyeron numerosísimas asambleas vecinales. Generalmente tomaban el nombre de las esquinas de calles importantes, porque ahí se encontraba la gente. De la misma manera nos reuníamos nosotros en Juan B. Justo y Corrientes, y a partir de ahí, a partir, digamos, de ese tiempo, nos constituimos en una organización social y política que venimos trabajando en el barrio desde ese entonces con innumerables actividades de tipo social y político. A partir del año 2004, nosotros nos ceden este espacio. En ese momento era el ONAVE. Uh-huh. Firmamos un convenio con el ONAVE y nos cedió estos dos espacios, que es un local el que utiliza la Asamblea de Juan B. Justo Corriente y otro local más chiquito, que en el cual nosotros construimos el estudio de Radio Asamblea. Radio Asamblea está constituida como radio, está emitiendo a partir del año 2011. Desde el año 2015 construimos el estudio. Ustedes saben, y como radio, vos seguramente Lucas sabés, lo costoso que es construir un estudio de radio. Uh-huh. Todo el esfuerzo que significó para nosotros, porque nosotros lo hicimos, la construcción del estudio, prácticamente con fondos propios, con trabajo voluntario, así que para nosotros realmente es muy, muy valioso el estudio radio y tener la radio en ese lugar, que además nos permite tener una gran visibilidad, estar en contacto con los vecinos, ser un punto muy estratégico para que acudan ahí a la radio toda la gente de la comuna. Tenemos un trabajo territorial importantísimo. Es una institución barrial que no se puede desalojar, básicamente. Ahora, con todo lo que estás contando, la gran pregunta es ¿qué va a pasar políticamente? ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es el accionar del Frente de Todos, de los bloques opositores? ¿Se puede frenar toda esta locura, Ricardo? Mira, en la legislatura la cuestión está, para decirlo de alguna manera, muy complicada, porque vos sabés que el oficialismo tiene mayoría en el cuerpo de la legislatura y en la mayoría, creo que en todas las comisiones. así que dominan totalmente la legislatura. Por eso este tratamiento de la ley pasó como por un tubo acá en la comisión. Además, juntaron a las dos comisiones, juntaron a presupuesto y parlamento para que fuera más rápido. Y en la legislatura también, así que más que hacer las denuncias por estos tratamientos, que, uh-huh. que de alguna manera también lo hicimos, ¿no? Y muchos sectores también, o muchas organizaciones barriales lo han hecho, denunciar cómo se está llevando adelante entre gallos y medianoches el tratamiento de estos proyectos que no tienen ningún apuro, no tienen ninguna prioridad para ser tratados en este momento, cuando la ciudad de Buenos Aires tiene acuciantes problemas, ¿no? Todos lo sabemos, todos los vemos a diario, todos los problemas que está teniendo la ciudad de Buenos Aires, producto de la crisis social. Sí, sí, sí, miles viviendo, de personas en situación de calle, las villas, los geriátricos. Y un blindaje a la reta que es escandaloso en los medios de comunicación. Estaremos en contacto. ¿A ustedes el gobierno porteño les ofreció algo como para decir, vamos a suponer que el negociado inmobiliario avanza porque no está la oposición popular, porque digo, la legislatura hace ya mucho tiempo, ¿no?, que es más una escribanía del PRO que un lugar de debate y de acción política? Correcto. ¿Les ofreció algo el gobierno como para decir, no se van a poder desarrollar más acá, hay otro predio, hay algún tipo, por lo menos, de respeto a la historia de lucha y de construcción popular? No, para nada. El gobierno de la ciudad no atiende ese tipo de cosas. Nosotros, de todas formas, vamos a estar elaborando alguna acción en la medida que podamos, alguna acción judicial también para cuando se concrete esto. Seguramente cuando se vote vamos a tener un elemento jurídico como para poder ya accionar alguna cuestión desde el punto de vista legal. Sí, de todas formas todos sabemos que acá en la Ciudad de Buenos Aires, y te agrego, hay un amparo judicial que se puso a este traspaso de tierras en su momento, un amparo que está en la órbita legal, uh-huh. que todavía no tiene una resolución por parte de la justicia. Con esto te quería decir que la justicia acá en la Ciudad de Buenos Aires también está muy atada al macrismo, ¿no? Es que es mucha plata. Exactamente. Es mucha plata. Obviamente nosotros vamos a seguir trabajando. Nosotros queremos quedarnos acá porque además nosotros, este es nuestro territorio, no nos pueden mover de acá para ningún lado. Vamos a resistir todo esto y en su momento veremos cuando esto esté todo concretado, a ver si el gobierno de la ciudad tiene alguna respuesta para nosotros, por lo cual no creo que sea, porque siempre ha sido su política. Nosotros acá en la ciudad de Buenos Aires, con esto termino, venimos peleando la construcción de un polideportivo que ya el tiempo pasa, esto debe ser como 10 años o más que lo arrancamos. Inclusive la justicia votó a favor de los vecinos para la construcción de este polideportivo en un predio que es del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Tiene la acción judicial para que lleven adelante la construcción de esto y el gobierno de la ciudad no lo hace, no atiende ni siquiera en los casos en que la justicia uh-huh. Actúa en su contra. Así que te imaginás cómo se dan las cosas acá en la Ciudad de Buenos Aires en este momento. Y ahora sumamos, ya lo saben todos, los superpoderes que tiene el jefe del gobierno, ¿eh? Ricardo, te mandamos un gran abrazo para vos y para todos los compañeros y compañeras de Radio Asamblea. Muchísimas gracias, Lucas, y de la misma manera, un abrazo para todos los cumpas ahí de Gráfica. Radio Asamblea, en esta emergencia, en este plan de lucha y el acompañamiento total de Radio Gráfica. Vamos ahora a disfrutar de la música Manu Maschi con su columna Música para qué. Aquí vamos de nuevo con Música para qué, una columna que ya está pasando de ser un lugar para conocer música nueva a un rejunte de los discos juntando polvo que tiene Manu en su casa. Cosas de la cuarentena. Así que vamos con uno de esos discos de nuestro rock que seguro jamás escucharon, o por ahí escucharon un poquito. Una de esas joyas bien guardadas Habló del segundo trabajo solista de Gustavo Santaolalla, que empezaba de la siguiente manera. Que los hombres sean capaces de cualquier cosa, mentir, robar, violar, matar.